pero aunque quiera no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo?